solo tenéis que pensar más. 9 de la mañana con 42 minutos en toda la República Argentina. Bueno, te contaba hace un ratito nada más que nos íbamos a ir imaginariamente este fin de semana a Sal Si Puedes, porque se venía una competencia deportiva más que interesante, ¿no? Y queremos conocer detalles, queremos saber si todavía tenemos tiempo de inscribirnos. Estamos hablando de las carreras de bici de montaña, ¿no? Y que vuelve a la localidad del Corredor Norte de las Sierras Chicas. Por eso del otro lado está Pedro Estigarribia, quien es uno de los organizadores. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la previa de la carrera que se va a disputar mañana? Muy buenas expectativas. Estamos acá en el predio Los Algarrobos, frente al Super Mami. Estamos haciendo la entrega de kit. Comenzamos ayer y continuamos hoy hasta las 5 de la tarde. O sea, ¿hay posibilidades de anotarse en ambas categorías? Mira, anoche justamente terminamos con las inscripciones porque ya tenemos un cupo. La municipalidad me da un cupo. Ya el año pasado me dio un cupo de 250 inscriptos. Este año tenemos 350 y ya lo superé. Estoy al límite hoy en día. Bueno, perfecto. Podemos anticipar que va a ser todo un éxito entonces la carrera. Sí, por lo menos a nivel inscripciones ya estamos satisfechos. Queda mañana que los competidores se pongan las calzas y vengan a correr y vengan a disfrutar del recorrido. ¿Y cómo va a ser ese recorrido? Bueno, el recorrido cuenta con un camino de rally, sería de montaña, todo por calle, de 23 kilómetros. Tenemos subidas interesantes, tenemos una parte de rural, tenemos cruce de vado, subidas importantes, bajadas muy interesantes. Es un circuito variado de 23 kilómetros, el cual consiste en los promocionales dan una vuelta y las competitivas dan dos vueltas. Oh, mucho, 46 kilómetros. Bueno, pero el que sale a pedalear por la 53 o por la tierra de aquí de la Sierra Chica está medio acostumbrado, ¿no? Sí, aparte este año tenemos buena concurrencia de participantes competitivos. Y tenemos el agrado de recibir a gente de Huinca Renancó, Santa Fe, bueno, el Valle de Punilla, Río Tercero. Tenemos gente de todos lados este año. Qué bueno, che, porque eso a lo mejor no es el objetivo propiamente dicho de ustedes, pero sí mueve un poco la economía regional, porque toda esa gente que viene de afuera tiene que, va a sonar burdo, ¿no? Pero tiene que dormir y comer acá en las Sierras Chicas, ¿no? Y es una parte de lo que se empezó el año pasado. Esta carrera la inició mi hermano con el objetivo de que empiecen los promocionales, la gente que inicia una carrera, que sepa lo que es una competencia, que venga, que se anote, que pueda vivir y sentir, y ahí que se enganche. Y del vamos, más o menos hace un mes y medio que ya empecé con la propaganda de la carrera, estamos hablando de lo que es restaurantes, bares, confitería, la gente del ciclismo aporta mucho. Es más, la gente que viene del interior esta noche se aloja en Río Ceballos y en Sal Si Puedes. Bueno, y eso mueve, aunque no por ahí lo ningunean, pero eso mueve la economía regional, ¿eh? No tiene la gran escala de las grandes carreras, claro. Obviamente, a nivel Pinto, a nivel Vuelta de las Altas Cumbres, pero todo, creo que todo, por todo se empieza de a poquito. El año pasado sumamos un granito, este año un poquito más, y le vamos todo. La cuestión es sumar año a año. Pero claro, claro que sí. Y me decía, entre esas 350 personas, digamos, vos me hablabas siempre de los competidores, pero ¿se podía anotar cualquiera también, aquel que tenga ganas de pedalear un rato o no? O vos decís, no. Acá se puede anotar cualquiera. Entraría en la categoría promocional, daría una vuelta, con tal que tenga el casco y la bicicleta, acá puede venir a anotarse y participar. Bueno, lindo, lindo. Mañana vamos a estar, ¿eh? Nos vamos a dar una vueltita. ¿A qué hora y desde dónde arranca, digamos? Mañana termino con la acreditación a las 8:30 de la mañana y a las 9:30 se hace el llamado a la manga. Ahí empiezan a largar desde las categorías competitivas hasta las promocionales y ahí ya se termina la largada. Perfecto. ¿Y desde dónde, Pedro? Desde donde estoy haciendo ahora el entrega de kit, desde el Parque Los Algarrobos. Los espero mañana si quieren venir a partir de las 8:30, se dan una vuelta, van a ver ya la cantidad de gente que hay en el predio. Bueno, te agradezco este tiempito con el anexo y bueno, todos los éxitos para mañana, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias, Hasta allí, Pedro Estigarribia, uno de los organizadores de la segunda vuelta a Sal Si Puedes en este año, que se va a disputar mañana con dos categorías, una de 23K y otra de 46K, que en realidad es una segunda pasada por el mismo trayecto. Y con la novedad